cada vez que pienso en ti, se me agita el corazón y me pongo rojo de amor. Cada vez que hablo de ti, qué difícil es mentir, y me pongo rojo de amor. Ella me hace soñar, creer, reír, llorar.